del policía sin poner en riesgo ni el material rodante ni la integridad física. Estos simuladores, aunque todos vienen y parecen que es una PlayStation, porque todos vienen es una PlayStation, bueno, para nosotros son de utilidad porque nosotros sacamos todas aquellas cosas negativas que tiene el conductor común. Cualquiera en Policía Federal, uno podía manejar un patrullero y ya tenía una categoría particular. Acá no, acá le pedimos la profesional y de vehículos de emergencia, que es diferente la exigencia. Después se tienen que someter, después de haber logrado esa licencia, se tienen que someter a nuestros cursos, aprobar el curso y recién nosotros estimamos si se hace o no acreedor a la licencia de conducir policial. Este simulador, o sea, tiene todas las características, lamentablemente no podemos poner imágenes más que reales, sino las que nos permite el sistema. Cuenta con una central donde el instructor va monitoreando el recorrido del cursante y a su vez puede ir complicándole el recorrido, como ser factores climatológicos, lluvia, noche, granizo, y etcétera, para poder hacerle más complejo el ejercicio y ver cómo reacciona ante esa situación. Si quieren... Un voluntario que haya manejado una moto, que tenga conocimiento de una moto, porque esta es una moto real, es una versión 600. Yo manejo auto, moto. Vamos, arriba de la plataforma. Es una moto